El máximo dirigente Kim Jong-un recibió el mensaje de felicitación que le enviara en fecha reciente con motivo del Día del Sol el presidente del movimiento del 26 de marzo de Uruguay, Rubén María Vera. El remitente expresa en su mensaje la absoluta solidaridad y felicitaciones al compañero Kim Jong-un, quien orienta sabiamente a la cabeza la lucha contra el imperialismo.